El diario The Intercept Brasil divulgó el último domingo 9 de junio tres reportajes exclusivos sobre la Operación Lava Jato en Brasil y el papel político ejercido por el actual ministro de Justicia, Sergio Moro, y el fiscal Deltan Dallagnol. Durante las investigaciones contra el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva. Los reportajes producidos a partir de archivos filtrados por una fuente anónima exponen discusiones internas y actitudes altamente controvertidas, politizadas y legalmente dudosas del equipo de trabajo de Lava Jato. Los elementos señalan que los fiscales de la operación hablaban abiertamente sobre su voluntad de impedir la victoria electoral del Partido de los Trabajadores y tomaron medidas para alcanzar ese objetivo y que el ex magistrado Sergio Moro colaboró de modo secreto y antiético con los fiscales de la operación para ayudar a montar la acusación contra Lula. Los archivos secretos revelan que los fiscales conspiraron para impedir una victoria del Partido de los Trabajadores en las elecciones de 2018, bloqueando o obstaculizando una entrevista preelectoral con Lula con el objetivo explícito de afectar el resultado de la contienda. Otro punto destacado en los reportajes revela la falta de confianza del fiscal en relación a su acusación que culminó en la detención de Lula. Señala la nota que Dallagnol expresaba estar inseguro justamente sobre el punto central de la acusación firmada por él y por sus colegas, de que Lula había recibido de regalo un apartamento triplex tras favorecer a una contratista. El reportaje también señala que Moro y Dallagnol actuaron más allá de sus funciones como juez y fiscal. En diversas conversaciones privadas, Moro propuso a Dallagnol que cambiase el orden de las fases de la operación. Le demandaba agilizar nuevas operaciones y le brindaba consejos e indicios informales, además de anticipar algunas de sus decisiones y echar una bronca al fiscal como si fuera su superior. Los reportajes salen a la luz en medio de una crisis política, económica y social que atraviesa el país. Desde hace años, diversos sectores de la sociedad denuncian los desvíos, abusos y acciones inconstitucionales cometidos en el marco de la Operación Lava Jato. Informó desde São Paulo de la Radio Brasil de Fato, Luisa Manzano.